oscuridad llegué a tu silencio y tú ya no estabas. Todo acabó. Creí que era fuerte al caer en las sombras. No sé a dónde voy. Regresarás a mí, sonriendo en la lluvia, para decirte, perdóname, estarás junto a mí, a la luz de la luna, sé que no soy un necesito. Te necesito, me siento una sombra sobre un desierto. Ya todo.